Radio Ubrique. Deporte. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Una jornada más, un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tercera victoria consecutiva del Ubrique Unión Deportiva Senior, que le permite subir, escalar posiciones hasta precisamente la tercera posición de la tabla clasificatoria. 4-1 fue el resultado final del primer derbi serrano que se vive en el Antonio Barbadillo y en el que el Ubrique Unión Deportiva fue netamente superior al conjunto Bornicho, y que por su parte poco demostró aquí en Ubrique. Que la verdad es que no se correspondía, algunos podían pensar que no se correspondía esa posición en la tabla con lo que hizo el conjunto del Bornos aquí en Ubrique, o lo que le dejó hacer el Ubrique Unión Deportiva, el equipo bornense que solo disparó tres veces bajo los palos protegidos por Benji, la portería protegida por Benji, y los tres pues con escaso peligro. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva que lograba adelantarse en el minuto 17 por mediación de Dani Chávez, que completó ayer un muy buen partido, tres goles, dos en la portería bornense y otra en propia puerta, y más los pases, por ejemplo el pase del cuarto y último gol, obra de Ángel Román. Como decíamos, se adelantaba en el minuto 17 con ese gol de Dani Chávez, previa a una recuperación de balón de Roque. El 2-0 llegaría en un golazo de Leandro, que entraría por la escuadra del meta de la Unión Deportiva Bornense, de Pinto, en una jugada en el área chica. Y eso sería en el minuto 27. Poco después, 4 minutos después, llegaría el gol del infortunio ubriqueño. Un mal despeje de Dani Chávez se convertía en el 2-1. Conseguía un gol sin haber tirado a puerta el conjunto de la Unión Deportiva Bornense. Así se llegaba al descanso con esa incertidumbre en el marcador, pero tras la reanudación, el Ubrique Unión Deportiva en el primer minuto conseguía el 3-1 por mediación nuevamente de Dani Chávez. Ahí prácticamente se terminó el encuentro, que ya vería como poco después Ángel Román completaba el marcador con ese 4-1. A falta de 10-15 minutos fue cuando el Bornense comenzó a tirar a puertas, tan solo, como decimos, tres tiros y con escaso peligro entre los tres palos de la meta defendida por Benji. Una victoria importante la del Ubrique Unión Deportiva, porque como ya decimos, lo encarama hasta la tercera posición de la tabla, con 20 puntos a 2 del segundo, el Chiclana B, y a 13 del primero y casi inalcanzable Jerez Deportivo Fútbol Club. Ahora viene lo que puede ser también el partido clave antes de la jornada de descanso. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay mucho equilibrio, mucha igualdad en esta segunda provincial. De hecho, para que se hagan una idea, la Unión Deportiva Bornense, que ocupaba esa cuarta posición hasta la pasada semana, hasta ayer, hoy es novena. Y tan solo por una derrota y fuera de casa le condena, como decimos, a bajar hasta 5 puestos en la clasificación. Por eso el Ubrique Unión Deportiva necesitaría o le vendría muy bien una victoria ante la Unión Polideportivo El Puerto. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque es un rival directo, y segundo, porque dos semanas consecutivas sin puntuar le alejaría de la zona privilegiada que ahora mismo ocupa. Por cierto, también tercer partido consecutivo del Ubrique Unión Deportiva, sumando una victoria, tres victorias seguidas, y en estas tres victorias tan solo ha encajado un gol. Un muy buen bagaje del equipo que dirige Mario Casillas, que ha metido 9 y ha encajado tan solo 1. Tenemos que hablar de este partido, tenemos que hablar también de los juveniles. Derrota inesperada ante el Sporting de Jerez, en un partido donde quizás el exceso de confianza le jugó una mala pasada a un Ubrique Unión Deportiva que ayer no se halló. Ayer no ofreció la imagen que está habituado a ofrecer, que está habitualmente ofreciendo en este arranque de temporada, y cuando quiso reaccionar

Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. El sábado 7 de diciembre se realizará la ruta de 20 kilómetros Grazalema-Ubrique. Tras salir de Grazalema se subirá al puerto del Boyar y se enfilará el camino del río Guadalete hasta el sendero que llega al Salto del Cabrero. Posteriormente, y tras pasar por el puerto de Don Fernando, el arroyo del Pajaruco y Benaucaz, se recorrerá la calzada romana hasta llegar a Ubrique. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 11 euros los federados y 12 los no federados. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. Organiza Club de Senderismo Los Tres Caminos. Patrocina Pollos Juani, Gestoría Cotrino, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Café Gabana, La Espuela, Venta al Mojón de la Víbora, Fornituras Medinilla, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Pileus, Prodeco Pinturas, Rebaje Dividido Ramón Almendro Lobo, Muebles Olivares y Juan Puerto Gago, Agente Mafre. Colaboran Ayuntamiento de Benaucaz, Ayuntamiento de Grazalema, Ayuntamiento de Ubrique, Museo de la Piel, Peña Sevillista de Ubrique, Ubribús, La Trastienda y Radio Ubrique. Sí, 31 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy, como siempre, con el fútbol, con el Ubrique Unión Deportiva Senior y esa victoria que lograba en la jornada de ayer, la undécima jornada, en este caso, la que se disputaba el pasado fin de semana, entre ayer y antes de ayer. Una jornada que ha sido muy propicia para el Ubrique Unión Deportiva. Ya lo preveíamos nosotros, que con una victoria podría subir dos posiciones en la tabla, aprovechando también la jornada de descanso del San Fernando Club Deportivo B. Y en este caso pasó todo lo bueno que queríamos que pasase. Victoria por 4-1 en un partido en el que, al menos la Unión Deportiva Bornense, que era el rival, se preveía un partido duro, un equipo ya metido en zona de ascenso, que había tenido también un inicio de campaña muy sólido, se estaba mostrando también muy fuerte en su casa, pero al menos en el día de ayer, lejos de Bornos, del Municipal de Bornos, la verdad es que este equipo pierde bastante. Ayer, ya fuera por la acción también del Ubrique Unión Deportiva, el juego defensivo, ofensivo en todas las facetas, porque en todas las facetas superó el conjunto ubriqueño, ya fuera por ello o por también desmérito del propio Bornense, que no estaría al nivel, a su mejor nivel. La verdad es que ayer demostró muy poquito ante el Ubrique Unión Deportiva, que, como hemos dicho, fue superior de principio a fin. De hecho, nada más comenzar, en ese primer minuto ya gozó de la primera ocasión en la cabeza de Dani Chávez, que remató un córner que sería directamente fuera. Un Ubrique Unión Deportiva presionando arriba, poniendo en dificultades a la Unión Deportiva Bornense y sin dejarle sacar el balón desde atrás. La verdad que no sabemos si es porque no le dejaba el Ubrique Unión Deportiva, porque simplemente apostaban por el pelotazo. Contaba con una delantera fuerte, la verdad eran jugadores fuertes y correosos, pero pocos balones con ventaja le llegaron a la delantera Bornicha. Hasta el minuto 17 podemos decir que ambos equipos, ambas escuadras, pues se estuvieron tanteando, aunque, como hemos dicho, con el Ubrique Unión Deportiva más asentado sobre el terreno de juego. Y en el minuto 17, precisamente en una mala salida del balón del la Unión Deportiva Bornense, Roque lograba recuperar un balón, se escoraba un poquillo hacia la izquierda, sacaba un centro que rechazaba o despejaba la defensa con tan mala suerte para los bornenses que el balón le cayó a Dani Chávez los pies, que empujó, que tiró a puerta casi sin oposición, y ponía el 1-0 en el marcador. 10 minutos más tarde, en este caso sería Leandro, también en una jugada embarullada en el área, cogía un balón dentro del área, pegado a la línea de fondo, y colocaba en la escuadra contraria del que estaba defendiendo el portero, un centro chulo, la verdad que bastante, una posición pues bastante complicada, y aquí Leandro hacía valer su calidad y ponía ese 2-0 en el marcador. Parecía que ya con este resultado se le ponía muy de cara el partido a Lubrique Unión Deportiva, y sobre todo más tranquilo, con esa cierta ventaja, pero una ventaja que se acortaría poco después. 4 minutos después, un centro al área ubriqueña era despejado fatalmente por Dani Chávez, un mal despeje que se colaba en la meta defendida por Benji. Digamos que con este gol se metía la Unión Deportiva Bornense en el partido y bueno, más rentabilidad no se puede tener. No tiró ni una vez a puerta y logró un gol. En el minuto 41, Carlos y Ángel se molestaron el uno al otro en un remate que también pues tenían cierta ventaja, pero mandaron fuera. Y de esta manera se fue el partido al descanso. En la segunda mitad, el comienzo fue casi idéntico al de la primera parte, con el mismo protagonista, pero esta vez con más acierto. Nos referimos a Dani Chávez, que cogía un centro de Roque desde la banda derecha y ponía el 3-1 en el marcador. Eso en el minuto 46, en el primer minuto de la segunda mitad. Poco después, ya hablamos del minuto 64, el 19 de la segunda parte, Ángel Román, tras un buen pase en largo de Dani Chávez, se zafaba de su defensa y resolvía brillantemente ante el portero del Bornense, Pinto, y establecía el definitivo 4-1. Y poco más, porque ya Mario empezó a mover el banquillo poco antes de este gol. Ya había entrado Luis por un buen partido el de Paquito, muy luchador, presionando arriba, ahogando a la defensa. También muy bien Luis los minutos que estuvo en el terreno de juego. Posteriormente Montero sustituiría a Ángel Román y también Joaquín a falta de unos 20 minutos también sustituyó a Roque. Comentar también que el cuarto gol, el gol de Ángel, supuso el noveno de su cuenta particular en estas 11 jornadas y bueno, después de ese cuarto gol, como decimos, alguna ocasión, por ejemplo, un tiro de Dani Chávez de lejos que mandó a córner el portero, faltando pocos minutos, y tres tiros inocentones de la Unión Deportiva Bornense de lejos que atajó sin problema Benji. Eso fue lo último de un encuentro que, como decimos, se planteaba a priori más complicado de lo que después o la sensación que después dejó en el terreno de juego. Por cierto, muy buena entrada también en el día de ayer en ese partido entre Lubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Bornense. Vamos a hablar un poco más de este encuentro con uno de sus protagonistas, con Barra, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Barra, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nueva victoria y ya van tres consecutivas y ante un Bornense que, bueno, nosotros comentamos por aquí que no parece que no hizo valer su buena posición en la tabla, ¿no? Pues sí, la verdad que desde el principio tuvimos todo el control del partido y nada, el Bornense no pudo hacer casi nada. Solamente los últimos minutos en el que ya el cuerpo dijo que estábamos cansados y bajamos un poquillo más, pero bueno, se salió. Dominasteis la situación durante todo el encuentro y la verdad que, bueno, se os notó muy cómodos, ¿no? Sí, desde ya te digo, desde el minuto 17 con ese gol de Dani Chávez, nos vinimos arriba y nada, no dejamos que hicieran mucho más ellos. Hombre, si hay un momento así que podemos considerar como de incertidumbre fue con el desde que lograron acortar distancia, que ya decimos máxima, más rentabilidad no se puede tener un gol sin tirar a puerta, cuando consiguieron ese 2-1 hasta el descanso, pero la verdad es que el arranque del segundo tiempo fue donde realmente se terminó por decantar el partido a vuestro favor. Sí, con el gol de ellos nos fuimos al descanso con un sabor un poco agridulce, porque pensábamos que la ventaja que llevábamos debería de ser más, pero nos quedó ese 2-1 y en la segunda parte resolvimos muy bien. Oye, Barra, un Bornensi inoperativo en lo que se refiere en la zona de ataque, ya hemos dicho, tres jugadas y de escaso peligro en esa segunda mitad. No sé si esperabais más de este equipo viendo la posición que ocupaba la tabla, ¿no? Claro, la posición en la que estaba, nosotros esperábamos un equipo que, no sé, nos hiciera correr más, luchar más, pero pensábamos que era algo más. Que era más fuerte, desde luego. Bueno, arriba tenía gente peleona, pero como decimos, apenas inquietó. Cuando no le llegan balones, ¿no? Claro, el delantero, el número 15, se veía que era muy peleón y un jugador muy bueno. Bueno, hay que destacar sobre todo la labor de todo el equipo en este partido, pero sobre todo y por la parte que a vosotros os toca en el plano defensivo, porque los números hablan ya por sí mismos. En estos tres últimos partidos tan solo habéis encajado un gol. Estamos muy bien defensivamente, pero arriba también somos eficaces, ya que somos el segundo equipo máximo goleador, con 26 goles a favor y solo 13 en contra. Que tanto en defensa como en ataque está el equipo muy bien estructurado. Bueno, eso de cuando hablamos en el aspecto defensivo, no solo nos referimos a los hombres de atrás, porque se empieza a defender desde arriba, porque también estamos viendo en los últimos encuentros que habéis jugado aquí en casa, el equipo en la zona de adelante muy peleón y presionando mucho y agobiando la defensa para que no pueda sacar el balón con comodidad, ¿no? Y eso, la verdad, que también facilita mucho la tarea a los que estáis atrás. Yo te digo, el centro del campo también funciona muy bien por arriba, jugadores muy peleones que permiten a la defensa estar tranquilo. Y también, pues en ese apartado goleador, como tú comentas, la aportación de la segunda línea, ¿no? Ayer, por ejemplo, Dani Xavi Leandro, la semana pasada, pues Joaquín Montero, vemos que también está funcionando y aportando tanto en defensa como en ataque. Sí, cada uno de los jugadores aporta grandes cualidades al equipo y es lo que nos hace cada vez más fuerte. Ha habido un punto de inflexión desde el partido de Jerez, ¿no? Parece que allí el equipo vino cargado de moral y creyéndose que podíais dar mucha guerra en esta liga, porque desde entonces, ya hemos dicho, estamos viendo al equipo a un gran nivel, ¿no? Sí, desde el partido de Jerez empezamos a creernos que podíamos y así ha sido. Desde ese partido echamos las ganas y la actitud que hay que echar en cada partido. Y así será hasta que acabe la liga. Bueno, undécima jornada la que se disputaba este fin de semana y ahora viene un partido que puede ser de vital importancia. Creo que sois conscientes de precisamente de la importancia del Unión Polideportivo El Puerto, no solo porque a día de hoy es un rival directo, sino porque después vendrá la jornada de descanso y viendo la igualdad que hay en la tabla, dos semanas sin puntuar sería demasiado, os alejaría de esos puestos de cabeza, ¿no? Pues sí, necesitamos esa victoria, porque como tú bien has dicho, la jornada siguiente descansamos y por detrás nuestra vienen equipos que tienen un partido menos y están igualados a puntos. Pero también tengo que destacar que ellos todavía no han jugado con Jerez, que prácticamente es un partido perdido. Pero bueno, hay que jugar los partidos. Este prácticamente era el único de los equipos de la zona alta con el que os quedaba por jugar, la Unión Deportiva Bornense. Ahora se ha metido ahí pues el Torno y la Unión Polideportiva, el Polideportivo El Puerto, que son los dos encuentros que quizás más importantes de esta primera vuelta, ya que os queden, porque los demás ya son de la zona media-baja, ¿no? La zona baja, sí. Pero bueno, tampoco te puedes fiar. Vamos a confiarnos. Vamos a ir partido a partido y ya veremos lo que ocurre. De este equipo del Puerto, Unión Polideportivo, ¿qué esperáis? Porque viendo los números solo ha encajado 5 goles, es el equipo menos goleado en 10 partidos Y quizá esto nos dé una idea del tipo de encuentro que se podáis encontrar allí, ¿no? Pues sí, yo creo que será un equipo bastante defensivo, porque los goles que llevan a favor tampoco son demasiados, pero esta semana ha quedado 0-4 con Ciudad de Chiclana, ha ganado 0-4, y me ha extrañado ese resultado. Veremos, porque estamos todavía pues pendientes, vamos a estar pendientes de este partido, porque la idea es esa, llegar con la mejor posición posible antes de esa jornada de descanso, porque con esa, como decimos, con esa tremenda igualdad que hay en la zona alta, pueden variar mucho las posiciones. Antes de despedirnos, Barra, 594, ¿qué te dice ese número? 594, sí. El número de aficionados que tuvieron. Exactamente, es el número de espectadores del partido de ayer. ¿Qué te parece? Pues muy bien, la afición es gran apoyo de este equipo y esperemos que en cada partido estén ahí apoyándonos al máximo. Con una presencia de, bueno, de, como decimos, unos 600 espectadores, lo bueno es que con esta, por ejemplo, esta última racha, es la mejor manera de ir enganchando a los aficionados, y la verdad es que se están enganchando, están acudiendo al estadio, al Antonio Barbadillo, ¿eh? Claro, partido a partido la gente se va ilusionando, nosotros también tenemos cada vez más ganas de jugar y ganar, y se pega. Todo eso, viento en popa en toda vela ahora mismo, como va la situación para el Ubrique Unión Deportiva, y totalmente la afición volcada con el equipo. Barra, lo vamos a dejar aquí, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por esta victoria. Y mucha suerte para el próximo domingo, porque el partido será el domingo a las 4 de la tarde en el puerto de Santa María. Muchísima, muchísima suerte, ¿eh? Vale, muchas gracias. Tú. Un abrazo, hasta luego. Esa jornada de descanso por la que tienen que pasar todos los equipos, pero claro, el problema es que si las tienes en las primeras jornadas, pues mira, no pasa nada. Pero ahora que engancha una buena racha, una serie de partidos, que estás el equipo súper enchufado, ese parón, ¿cómo le puede venir? Le puede venir bien, le puede venir mal, pero yo al menos soy partidario de que lo importante es cuando un equipo está enrachado, intentar romper lo mínimo esa dinámica que va a ocurrir con esa semana de descanso. Por eso, la importancia de este partido frente a la Unión Polideportivo El Puerto, porque como hemos dicho, la siguiente semana será una semana sin puntuar, y esta pues hay que intentar por todos los medios al menos sacar un punto para este partido, en este choque, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Polideportiva El Puerto es rival directo del Ubrique Unión Deportiva y que tiene el mismo número de puntos, pero con un partido menos. Total, habrá que ver cómo se desenvuelve, que confiamos en que muy bien el Ubrique Unión Deportiva en territorio hostil, como va a ser este campo del Unión Polideportivo el Puerto. Vámonos con otro resultado, bueno, antes con la alineación del equipo ubriqueño, que presentó el siguiente 11. En la portería repetía Benji, Barra, Paco, Mario, Mario Chacón, Dani Chávez, Ángel Román, Roque, Juanda, sería otro de los jugadores que formó parte del 11, que como hemos dicho, presentó, más Carlos, Monte, Leandro, el 11 que presentó el Ubrique Unión Deportiva. Como hemos dicho, posteriormente entraron Luis, que sustituyó a Paquito, Montero, que haría lo mismo con Ángel Román, Joaquín, que entró por Roque, y esos serían, como decimos, los cambios que haría el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casilla. Aparte de eso, señalar que el 11 que presentó el Bornense fue el siguiente: Pinto, Álvaro, Dani, Alberto, Pablo, Carlos, Raspa, Pastrana, Tony, Gordo y Romero. Fueron los jugadores que, como decimos, el 11 que presentaba la Unión Deportiva Borneense. La jornada, la undécima, nos dejó además estos marcadores. Juventud Torrecera, Jerez Deportivo Fútbol Club 4. El Jerez Deportivo, pues que siga lo suyo. Suma su undécima victoria. Y bueno, están solo a la espera de ver llegar, ver pasar la jornada para cantar el alirón lo antes posible. Por este camino que lleva, pues no dudamos en que va a ser lo antes, sino bebe mermada esa racha. 11 victorias consecutivas. La verdad es que ahora mismo el resto de equipos no luchan en igualdad de condiciones con este Jerez Deportivo Fútbol Club, no solo por jugadores, por plantilla, sino también por presupuesto, por apoyo social, etcétera, etcétera, etcétera. Y era de esperar, nuestra liga estará por debajo de la del Jerez. Pero hay un ingrediente más que sumar a lo que sería ese objetivo del ascenso, además de jugar en una categoría superior, y es que, como hemos comentado este año, las visitas del Jerez a los distintos pueblos supone una inyección económica por la masa social que lleva con él, digamos que acompaña al conjunto. Esa masa social, si por ejemplo hace poco hablábamos con el presidente del conjunto del Bosque y nos comentó pues que la verdad que es bastante bueno, que ayuda bastante, ¿no?, el que se vuelque la afición azulina con su equipo o cuando jugó su partido correspondiente en el Bosque. Eso es lo que esperamos aquí, que cuando sea en el mes de marzo, cuando visite Jerez Ubrique, pues que todavía no esté matemáticamente en primera provincial, que no haya logrado el ascenso, y que aprovechando pues que estaremos en los albores de la primavera, que también arrastre una importante masa social, un número de aficionados. La próxima temporada, los tres equipos que acompañen a este Jerez al ascenso van a tener asegurado, ya decimos, esa inyección económica que supone una taquilla de 1.000-1.500 espectadores. Aparte de la que tenga habitualmente, eso pues solo una multiplicación simple, 1.000 aficionados por el precio de la entrada, que suele estar en 3-4 euros, imagínense esa inyección económica que supone para el equipo en cuestión. Bueno, sin divagar, dejemos de divagar y sigamos pues repasando los marcadores. Club Deportivo Guadiaro 1, Club Deportivo Cañorrera 2, vuelve a la senda de la victoria después de dos derrotas consecutivas el equipo isleño. Federico Mayo 3, Recreativo Portuense B 3, Ciudad de Chiclana 0, Unión Polideportivo El Puerto 4, Unión Deportiva El Bosque 2, Atléticos Pastores 3, la Unión Deportiva El Bosque, que dejó irse un partido que tenía prácticamente en el bolsillo y vio como el conjunto de los pastores de la zona del campo de Gibraltar, de la bahía de Algeciras, se llevaba la victoria. Por cierto, parece ser también que hubo algún altercadillo al final del partido. Unión Puerto Realeña 3, Cádiz 1812 1, Club Deportivo El Torno 2009 3, Jerez Balompié 1 y Chiclana 1, Nuevo Gazul 2012 1. Líder, Jerez Deportivo, con 33 puntos, 22 Chiclana B en segunda posición, 20 Ubrique Unión Deportiva en tercera posición. Seguido del Torno 2009, también con 20 puntos, estos cuatro equipos han metido zona de ascenso, 20 también tiene Unión Polideportivo El Puerto, pero es que 19 tiene Cañorrera, 18 San Fernando B y Unión Puerto Realeña, además de la Unión Deportiva Bornense, 16 Nuevo Gazul, 15 Ciudad de Chiclana, Recreativo Portuense y Federico Mayo 11, Club Deportivo Guadiaro 10, 8 puntos Atlético Pastores y El Bosque, 7 puntos Cádiz 1812, 6 puntos Jerez Balompié y 4 puntos el Juventud de Torrecera. Lo que comentábamos nosotros, la igualdad que ahora mismo hay en esta tabla clasificatoria, que el propio Bornense, que hace, bueno, que hasta ayer estaba metido en zona de ascenso y está en novena posición, porque tenemos en una distancia de 2 puntos a un total de 7 equipos, nada más y nada menos, 3 con 20, 1 con 19 y otros 3 con 18. Pues es súper importante puntuar, ya decimos. El lastre que va a tener el Ubrique Unión Deportiva es esa jornada de descanso, porque los equipos de la zona alta todos han descansado, a excepción del propio Ubrique, del Jerez Deportivo, que prácticamente no le hará falta, no le va a suponer nada, no va a notar nada, porque la diferencia que tiene con el segundo es de 11 puntos, nada más y nada menos. Tiene ahí un buen colchón. Y el Cañorrera también ha jugado 11 puntos, que está en sexta posición. Desde el décimo, que es Nuevo Gazul, hasta arriba, estos son los únicos tres equipos que aún no han descansado. Bueno, por abajo todavía le queda por descansar a Chiclana, a la ciudad de Chiclana, Portuense, Federico Mayo, al conjunto del Guadiaro o al Torrecera. Pero lo cual revela mucho, ¿no? Que ahora mismo de la zona alta casi todos los equipos ya hayan descansado, a excepción de los tres que hemos dicho, Jerez, Ubrique y Club Deportivo Cañorrera. Bueno, la próxima jornada nos deja un emocionante partido entre el líder, el Jerez Deportivo Fútbol Club, y el Chiclana Club de Fútbol B, que es el segundo clasificado. ¿Qué significa esto? Que si por casualidad, bueno, si se dan el resultado que se espera, es decir, que el Jerez sume en su casa una nueva victoria, el Ubrique Unión Deportiva ganando fuera se pondría segundo en la tabla clasificatoria para afrontar esa jornada de descanso. Mejor imposible, ¿no? Para como decimos, afrontar esa semana. El Cañorrera se enfrenta al Juventud de Torrecera, el Recreativo Portuense al Club Deportivo Guadiaro, el Bornense al Federico Mayo, el Atlético Pastores al San Fernando, el Cádiz 1812 a la Unión Deportiva al Bosque, el Jerez Balompié a la Unión Puerto Realeña y Nuevo Gazul al conjunto de El Torno 2009. Sin duda, los partidos de la jornada van a ser ese Jerez Chiclana y Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportivo El Puerto, porque, como hemos comentado, primero contra segundo, tercero contra quinto, El Torno, que se desplazará hasta Alcalá de los Gazules, que está ahí en cuarta posición. Esperemos que sea propicia esta jornada para los intereses ubriqueños, para los intereses del Ubrique Unión Deportiva. Por cierto, el partido se jugará, como hemos comentado antes, el domingo a las 4 de la tarde en el puerto de Santa María. Antes de seguir con el repaso de la jornada, vamos a hacer un inciso, y es que se está preparando para el próximo día 6 de diciembre a partir de las 12 del mediodía, viernes festivo, un torneo benéfico. El primer torneo Ubrique Corazón, un torneo de fútbol básquet que van a disputar el Ubrique Unión Deportiva y el Cabus, sus equipos senior. Este partido benéfico a beneficio o solidario a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera, que padece esclerosis tuberosa, que precisa de muchas terapias para poder mejorar su calidad de vida. Ese partido será el 6 de diciembre a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal, y se va a tratar de un encuentro que nos explican en un comunicado de prensa la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, que son los que organizan este partido junto o con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y del Ubrique Unión Deportiva y del conjunto del Cabo. El torneo, como decimos, se va a disputar bajo la modalidad de 10-1, es decir, fútbol base baloncesto, 10 puntos de diferencia equivalen a un gol, con un tiempo de 30 minutos para cada deporte, fútbol sala y baloncesto hermanado por una causa benéfica. Según reza este comunicado, la recuperación y mejora de la calidad de vida de la pequeña Marina Reguera, quejada de una enfermedad extremadamente cruel. Las entradas están a la venta desde hoy lunes, con un precio de 2 euros en el bar pabellón, junto al pabellón polideportivo municipal, y en la bodeguita, en el centro de la Avenida de España. Además, se dispone también de fila cero. La escuela de baile Patricia Caro y la actuación de un DJ local completarán una mañana entrañable, que será también el mejor homenaje posible que el pueblo de Ubrique puede brindar a estos dos equipos, que a lo largo de su dilatada y hermosa historia han sido un ejemplo de comprensión y proximidad con el sufrimiento de los otros. El próximo día 6 llega el momento de que Ubrique agradezca su esfuerzo, su trayectoria, llenando el pabellón, convirtiendo el torneo en una gran fiesta para el deporte ubriqueño. Recuerden, primer torneo Ubrique Corazón, de fútbol básquet, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Cabo. Ya iremos ahondando en este evento, lógicamente, de nuevo el deporte de la mano de la solidaridad, siempre colaborando, siempre ayudando Ya hemos hablado pues de varias citas que van a completar este mes de diciembre. Otra más para ese calendario local. Bien, nos centramos ahora en lo que hicieron los equipos de Lubrique Unión Deportiva este fin de semana, empezando en este caso con el equipo juvenil, que dio la sorpresa, pero la sorpresa negativa, una derrota inesperada, la de un Lubrique Unión Deportiva que se había enfrentado a los equipos más fuertes de la categoría, a los que había conseguido vencer con comodidad, con autoridad, tanto en Lubrique como lejos de nuestra localidad. Pues bien, después de enfrentarse, como decimos, a la flor y nata de la categoría, a los equipos más fuertes, a los que estaban en la zona alta, le tocaba un equipo de la zona media-baja, el Sporting Jerez. Y en esta ocasión vencían los jerezanos por 3-2. En el minuto 2, para más inri, el Lubrique Unión Deportiva se adelantaba en el marcador. Y parece ser que a partir de aquí se lo creyeron, se relajaron y ese exceso de confianza produjo que el conjunto del Sporting Jerez fuera tomando pulso, fue cogiendo vida en el partido y fue capaz de darle la vuelta al marcador. Cuando se quisieron dar cuenta, los ubriqueños ya no tuvieron ni tiempo ni capacidad de reacción. Antes del descanso, el Sporting Jerez lograba empatar y nada más arrancar la segunda mitad, el conjunto jerezano ponía el 2-1 en el marcador. En los minutos finales, el Lubrique Unión Deportiva lograba empatar, poner el 2-2, pero no le bastaba con esto, decidió irse arriba a buscar la victoria, a buscar los 3 puntos, y ese quizás también fue uno de los errores del Lubrique Unión Deportiva, porque en una contra, volcado en la meta, sin tener en cuenta que un punto fuera tampoco es bastante, no está nada mal, veía como a la contra el equipo de casa se llevaba la victoria, lograba el tercer gol que pondría un definitivo 3-2. La verdad que el Lubrique Unión Deportiva estuvo irreconocible, el equipo no trenzó jugadas, las líneas estuvieron muy separadas, no fue ese entramado táctico sobre el terreno de juego que tanto trabajo le cuesta a los equipos rivales de superar, y desde cuando se acaba eso, el equipo es un conjunto vulnerable. 3-2 el resultado final. En cuanto a efectos clasificatorios, no afecta, sigue estando en primera posición, eso sí, con un partido más que el segundo, que es el Olvera, al que le saca 2 puntos nada más. Resultado de la jornada: Gédula Balompié 9, Jerez Distrito Norte 2, Bornense 8, Distrito La Granja 0, Paquete 3, Saltillo 1, Torrecera 3, Nueva Jarilla 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Arcos 0 y Jerez Industrial B, Olvera 5. También nos comentaban desde la dirección del equipo juvenil que muy pocos equipos van a perder puntos frente al Sporting Jerez, y el Lubrique ya lo había hecho. ¿Qué es el líder? Con 24 puntos el Lubrique Unión Deportiva, 22 Olvera y un partido menos, 22 también Jerez Deportivo, los tres en zona de ascenso directo del Lubrique y el Olvera, y el Jerez Deportivo pues tendría que esperar. Torrecera 21, 17 Nueva Jarilla, con 16 puntos Bornense y Pueblo Nuevo B, además del Sporting de Jerez y el Arcos, 14 puntos San José Obrero B, 13 puntos Paquete, 12 Jerez Industrial B, 10 puntos Gédula Balompié, 4 puntos Distrito La Granja, 4 puntos Jerez Distrito Norte, 1 punto Distrito La Granja y 0 puntos el Altillo, que ocupa la última posición. El próximo rival de Lubrique Unión Deportiva será el equipo de Torrecera, que ahora mismo es cuarto clasificado y que está a 3 puntos de Lubrique Unión Deportiva. Partido que se juega en Lubrique el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Y vámonos ahora con la categoría cadete, donde el Lubrique Unión Deportiva se enfrentaba a un Hueso Duro de Roer, al Guadalcacín, segundo clasificado, ante el que caía por la mínima, 1-0. El gol, además, logrado por el Guadalcacín en el minuto 4 y, según la expedición ubriqueña, en un claro fuera de juego. Un encuentro igualado, el resto de partidos fue igualado, alternativas en el juego, de tú a tú, jugaron los conjuntos, Tuvieron oportunidades y ocasiones por ambas partes, pero esas ocasiones no fueron aprovechadas ni por unos ni por otros, a excepción de ese gol en el minuto 4 por parte del Guadalcacín. Incluso en esos últimos minutos, el Ubrique Unión Deportiva tuvo metido en su área al conjunto jerezano. Un partido entretenido, pues por el hecho, con emoción podríamos decir mejor, por el hecho de la duda en el marcador, de un marcador tan corto con ese 1-0. Ellos tuvieron dos buenas ocasiones que desbarató el portero ubriqueño, Alberto, mientras que el Ubrique Unión Deportiva tuvo una clara ocasión en la primera parte y en los últimos minutos en las botas de Solano, que tampoco aprovechó. Por lo tanto, nueva derrota del Ubrique Unión Deportiva. En este caso suma la tercera, pero se está enfrentando a rivales, a equipos, a pesar de estar ocupando esa sexta posición, equipos que están por encima de él y que para nada son mejores, por lo que hemos podido comprobar. Veremos si este equipo ya logra consolidarse, ir subiendo posiciones y estar donde se espera que estén, que es en los primeros puestos de la clasificación. La jornada nos dejaba, tan solo han trascendido dos marcadores más. El Arcos 2, San José Obrero B 1 y el Divina Pastora B 0, Atlético San José 4. Nos queda pendiente el Altillo Amigo de la Cruz Roja, Gédula Balompié Veteranos y Distrito La Granja B, La Salle de Jerez. La clasificación la encabeza Arcos con 27 puntos, 25 Guadalcacín y Atlético San José. No, perdón, Atlético San José 24, 21 Distrito La Granja B, 18 Amigos de la Cruz Roja, 16 en sexta posición el Ubrique Unión Deportiva, 13 San José Obrero B, 12 Altillo, 11 Divina Pastora, 10 Gédula Balompié, 6 Veterano Jerez, 6 el conjunto de La Salle de Jerez y cierra la tabla, en este caso la Jerezana y el Sporting de Jerez, que todavía no han logrado puntuar en las 11 primeras jornadas del grupo 7 de la segunda provincial, perdón, de la primera provincial, de la primera provincial cadete. Próximo partido del Ubrique Unión Deportiva cadete, el sábado a las 12:30 ante el Gédula Balompié. Quedamos ahora con la categoría infantil. Por cierto, que se nos olvidaba comentarlo antes, los goleadores del Sporting Jerez 3, Ubrique Unión Deportiva 2, en la categoría juvenil, fueron Panadero, como siempre, y Darío. En la categoría infantil, derrota del Ubrique Unión Deportiva por un gol a 4 ante el conjunto de los Naranjos. Un resultado, una nueva derrota del Ubrique Unión Deportiva, en este caso la séptima ya, que cosecha un partido pues que se suma a esa mala racha que tiene el equipo infantil, donde los jugadores pues parece que no están muy metidos en los partidos, muestran una apatía en el juego, y fruto de ello, lógicamente, reciben los correctivos que reciben. Por cierto que también, bueno, hay que tener en cuenta que se trata de un equipo de primer año, la mayoría es un grupo de primer año, y el resto de equipos con los que se está enfrentando, casi todos son infantiles de segundo año. No es excusa. Al descanso llegó 0-2 perdiendo, nada más comenzar la segunda mitad a corto distancia con 1-2, pero luego volvería a marcar el conjunto del barrio de Jerez. Y posteriormente, cuando con 1-3 el Ubrique Unión Deportiva erró un penalti, que fue sin duda lo que ya, el motivo principal por el que ya los jugadores ubriqueños pues prácticamente bajaron los brazos en el resto del partido, en el resto del encuentro. Pues así, como decimos, quedó la cosa. Después volvería a marcar el conjunto de los Naranjos otra vez y establecería el definitivo 1-4. Otro resultado de la jornada: Ciudad de Jerez 4, San Benito 0, La Salle 1, Villamartín 4, La Jerezana 0, Amigos de la Cruz Roja 2, Distrito La Granja B 2, Marianistas B 0 y Atlético San José 4, Zona Sur 0. Amigos de la Cruz Roja y Atlético San José ocupan las dos primeras plazas con 25 y 24 puntos respectivamente. 22, Villamartín y Ciudad de Jerez. 21, Distrito La Granja B. 15, Nueva Jarilla. 14, Marianista B y Los Naranjos. 12 puntos, La Jerezana y Zona Sur. 9 puntos en la undécima posición el Ubrique Unión Deportiva, 4 puntos Juventud Jerez Industrial, 3 puntos San Benito y 3 puntos La Salle de Jerez, que es el equipo que cierra la tabla. Por lo tanto, el Ubrique cuarto por la cola. Próximo partido ante el Villamartín, partido que se juega en Villamartín, el viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Nos vamos ahora con la categoría alevín. Aquí sí hubo victoria del Ubrique Unión Deportiva y victoria con remontada y trabajada y luchada. 4-2 ante Nueva Jarilla, con un mal arranque del Ubrique Unión Deportiva, que en 5 minutos veía cómo el conjunto del Nueva Jarilla se ponía con un 0-2 en el marcador. Nueva Jarilla suelen ser equipos duros, suelen ser equipos de mucho físico o mucha falta. Bueno, ya saben lo que dicen, un equipo coscorrugo, como se suele decir por esta zona. Da igual que sea en categoría senior que en juvenil o en esta alevín. Con ese 0-2 el conjunto ubriqueño comenzó a trabajar, a intentar acortar distancia. Por suerte, antes del descanso lograba empatar y luego posteriormente darle esa vuelta al marcador y meter otros dos goles más que le dieron cierta tranquilidad. Como hemos dicho, un encuentro muy trabajado por parte del equipo ubriqueño, porque se encontró enfrente, como suele ser habitual en los equipos de Nueva Jarilla, un equipo muy marrullero. El Ubrique Unión Deportiva, que aparte aprovechó este partido ante el conjunto de Nueva Jarilla, que es de los últimos en la clasificación, pues para darle minutos a los jugadores menos habituales, para ir rotando el equipo y para que se vayan incorporando a esa dinámica los que han gozado de menos minutos. Y bueno, todos juntos lograron sacar los 3 puntos en este partido que, como hemos dicho, comenzó con ese pequeño susto, con ese 0-2 en el marcador. Los dos goles ubriqueños, 3 de Miguel Rubiales y otro de Fernando Aranda. Resultados de la jornada: Altillo 2, San Benito 2, La Jerezana 3, Amigos de la Cruz Roja 2, Distrito La Granja 1, Marianista 1 y Flamenco Club de Fútbol 9, La Marquesa 0. Nos queda por conocer los Naranjo Villamartín, Zona Sur La Salle de Jerez y Juventud Jerez Industrial y Covesa Don Bosco. Marianista líder con 28 puntos, 25 tiene La Jerezana, los dos en posiciones de ascenso, 24 Altillo, 21 Distrito La Granja, 20 Amigos de la Cruz Roja, 18 y Covesa Don Bosco, 17 el Ubrique Unión Deportiva en sexta posición. En séptima posición, perdón. Por detrás, los Flamenco Club de Fútbol 16, 15 los Naranjo, 13 Villamartín y Zona Sur, 12 Juventud Jerez Industrial, 11 Nueva Jarilla, 7 San Benito, 6 La Salle de Jerez y 0 punto La Marquesa. Próximo rival, que no, del Ubrique Unión Deportiva, La Salle de Jerez, no conocemos día ni hora, suponemos que será el sábado, la hora aún está por confirmar. Nos quedamos ahora con la categoría Benjamín, con ese grupo 8 también de la primera provincial. Benjamín, victoria del Ubrique Unión Deportiva por 6-3 ante Nueva Jarilla. Los goles: 2 de Pablo, otro de Antonio, otro de Víctor, Víctor Rincón, otro de Iván y otro de Álvaro Garcés. Un partido complicado porque además el Ubrique Unión Deportiva se presentaba con la baja de su portero titular. Una mala primera parte, la disputada por el equipo de Antonio Barragán, la que el equipo rival creó ocasiones, pero tan solo lograría un gol. El conjunto ubriqueño se adelantaba, ponía el 1-0, pero poco después empataba el Nueva Jarilla y se iban al descanso con ese empate a un gol. En la segunda parte presionó más arriba el conjunto ubriqueño, vigiló con mayor precaución, digamos, al jugador más destacado del conjunto jerezano, un jugador que jugaba en el centro del campo y que tenía un gran disparo y que movía el juego de su equipo. Bueno, se volvió a adelantar el conjunto ubriqueño, 2-1, le empató Nueva Jarilla 2-2, pero después ya fueron cayendo los goles del Ubrique Unión Deportiva, 5-2, 5-3 y terminó con un 6-3. Una primera parte muy difícil para el conjunto ubriqueño, complicado, y sobre todo porque el equipo no estuvo metido en el partido, y una mejoría en esa segunda parte que le permitió llevarse la victoria. Pues han trascendido tan solo dos resultados más en esta jornada. Juventud Jerez Industrial 5, La Marquesa 1, y Zona Sur 4, La Salle de Jerez 3. Pendientes del Flamenco Jerez Distrito Norte, Los Naranjos Villamartín, Distrito La Granja Marianista, La Jerezana Amigo de la Cruz Roja y Covesa San Benito. Por ahora líder Marianista y Ubrique Unión Deportiva, a pesar de que, como decimos, Marianista en principio no tiene en su casillero esos tres puntos porque no se desconoce el resultado. Y por detrás con 27, Juventud Jerez Industrial, 24, La Jerezana, 21, Nueva Jarilla, 19, Amigo de la Cruz Roja, 15, Icobesa, 13, Zona Sur y Villamartín, 10, Distrito La Granja, 9, San Benito, 7, La Salle, 6, Flamenco, 5, Los Naranjos, 3, La Marquesa y cierra la tabla Jerez Distrito Norte con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, al igual que el Alevín, será el conjunto de La Salle de Jerez. Cerramos nuestro repaso al provincial gaditano con el equipo prebenjamín del Ubrique Unión Deportiva, que vencía a domicilio 2-4. Fue el resultado de este partido que le sirve al Ubrique Unión Deportiva para sumar su sexta victoria. La jornada nos dejamos Liberación 3, Paquete 2, Necestar 1, San José Obrero 4, Sporting Jerez 2, Ubrique Unión Deportiva 4, Gédula Balompié 2, Jerez Alternativa 4, Veteranos Jerez 3, Zona Sur 1, Amigos de la Cruz Roja 1, La Jerezana 8 y San Benito 2, Pueblo Nuevo La Granja 4. Líder Veteranos Jerez con 30 puntos, 27 para La Jerezana, 24 para Jerez Alternativa y Pueblo Nuevo La Granja, 22 para Liberación, 18 para Gédula Balompié y Ubrique Unión Deportiva, que ocupa la séptima posición de la tabla clasificatoria. Tras él, Zona Sur con 13 puntos, 11 puntos Sporting Jerez, 10 puntos Amigos de la Cruz Roja, 8 puntos San José Obrero y San Benito, 7 puntos Paquete, 4 puntos Florida y cierra la tabla con un solo punto Necestar, que ocupa la decimoquinta posición. Precisamente este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al colista y el partido será el sábado a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Antaño, como fue mi vida. Mil escenas que se clavan en mi piel. Rebuscando en el cajón de la tragedia. En cuanto a la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, dolorosa derrota la de los Vampiros ante el Racing Los Molares de Sevilla. 6-1 fue el resultado final. Otros marcadores, Los Palacios 4, Balompédica Palaciega 1, Cabecense 1, Algarense 3, Puerto Serrano 4, Lebrija 4, Construcciones Miguel Bernal de Villamartín 1, Juventud de Prado de Rey 4, El Valle 2, Juventud Sanluqueña 2. Juventud Sanluqueña, a pesar del empate, ocupa el liderato con 20 puntos, 18 puntos tiene Puerto Serrano, 16 Los Palacios, 15 Cabecense, 13 Algarense, 12 Juventud de Prado de Rey, 10 Racing Los Molares, 10 Lebrija, 10 El Valle, ya descolgado Los Vampiros con 5 puntos, 4 puntos tiene Construcciones Miguel Bernal y cierra la tabla la Balompédica Palaciega con tan solo un punto. El próximo partido va a dejar un choque entre el segundo y el tercero por la cola, o en este caso el tercero y el segundo por la cola, Vampiros frente a Construcciones Miguel Bernal de Villamartín. Esperemos que ahora sí sea capaz el conjunto ubriqueño de sumar tres puntitos ante un rival que se encuentra por detrás de él en el marcador. Nos vamos a despedir, comentar tan solo así a grosso modo lo que pasaba en el resto de categorías, lo referente al fútbol modesto. En tercera división, el Cádiz B de Juangra, de ubriqueño Juangra, empataba 0 ante el Coria, mientras que el conjunto del Arcos también perdía en casa por 0-2 ante el Ceuta. Con este resultado, el Arcos se convierte en el nuevo colista de la categoría, con tan solo 9 puntos. El Cádiz es tercero con 30. En primera andaluza, el Puerto Real cosechaba su primera derrota de la temporada ante Algaida, 2-1, mientras que por otra parte el Tesorillo también caía en casa por 0-1 ante Guadalcacín. Puerto Real es noveno con 16 puntos, 27 tiene Los Barrios, que es el líder, como decimos, novena posición para Puerto Real con 16, Tesorillo es colista con 3, goles. En la regional preferente, el Gédula perdía ante Algeciras B por 6-0, 3-1 también perdía el Atlético El Gastor ante el conjunto del Barbate, y el Villamartín que vencía 5-1 a la Balona. Un resultado que le sirve a Villamartín para colocarse como nuevo líder de la regional preferente con 23 puntos. Por delante de Algeciras B, Pueblo Nuevo, Los Cortijillos y la Balona, los cuatro con 22. Por su parte, Atlético El Gastor tiene 7 puntos, es 15º clasificado, Gédula 11, un poquito más arriba, es el 12º. Y por último, en la primera provincial, los equipos de la Sierra, en este caso Espera caía ante Sidonia Balompié por 2-1, y Puerto Serrano empataba ante el conjunto de Español Béjar. También el único que vencía en esta jornada era Juventud de Prado de Rey, que dirige Luis Miguel Fernández, que vencía 2-1 al Trebujena. Líder Juventud Saloqueña, 27 puntos. Juventud de Prado de Rey es quinto con 18, Puerto Serrano séptimo con 17, mientras le Espera que es 11º con 13 puntos. Recordemos también que en baloncesto el Cabus Senior caía este fin de semana ante el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades por 97-42, pero ganaba el cadete 31-80 a Odesa 80, y también ante Odesa 80 el equipo mini del Fercabe Cabu vencía por 51-39. Ya hablaremos de todo esto en la jornada de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. Pues bien, ya no están las arcas.